todos ustedes. Pues estamos aquí a sus órdenes. Recuerde que estamos para cualquier comentario que usted quiera hacernos en los teléfonos del estudio. Claro que sí, 918-2370 con terminaciones 71 y 72 o al 01800-506-5844. Y también por correo electrónico. A ciudadanía.economica@gmail.com. Y también, obviamente, por Skype. Por Skype con la identificación ciudadanía.económica. Pues fíjese que el día de hoy empezamos la semana con varias noticias que se acumularon durante los últimos días a partir del jueves pasado. Usted recordará que se firmó un acuerdo nacional para la seguridad. Pero hay que recordar que antes que ese acuerdo, por abajo de vamos, por antes de esto, está el acuerdo nacional que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sufrimos en México un grave deterioro del ambiente por razones de la falta de seguridad, por la delincuencia, por la violencia. Y la violencia que vivimos hoy manifestada en actos delictivos, hay que recordar que proviene de una violencia anterior, de una violencia sorda, de una violencia permanente, de una violencia que se ha acrecentado. Me refiero a la violencia estructural. La violencia que aplica el sistema económico que vivimos a los que deja sin empleo. A aquellos lugares donde por afán de lucro de unos cuantos, violentamos al medio ambiente. Esta violencia que está permanente, a veces es tan omnipresente, estamos tan rodeados de ella que ni siquiera la vemos. Ya nos acostumbramos a vivir inmersos en ella. Y pues claro, esto lo que genera es que cuando una persona estudia, una persona le invierte tiempo a prepararse para ocupar un puesto, para tener una actividad, se encuentra luego con la realidad económica que lo avasalla. Lo avasalla porque encuentra una gran competencia frente a los poderosos que no dejan entrar a mercados, o bien mercados tan saturados de productos que se anuncian en la televisión y la publicidad es tan omnipresente que no deja lugar para que haya productos hechos localmente, aunque sean de mejor calidad, productos o servicios. Muchas veces el pequeño productor, el pequeño oferente, se encuentra ante esta violencia que ya por estar tan presente no nos damos cuenta que es violencia. Esa es la violencia estructural. Imagínese usted cuando una persona quiere poner su negocio después de que perdió el empleo, porque es lo que estamos viviendo en todo el mundo, de que por la concentración de la riqueza varias grandes empresas y medianas están cerrando y obligan a las personas que se quedan sin ese trabajo a buscarle por su cuenta, a poner su pequeño emprendimiento, a querer invertir su pequeño patrimonio o gran patrimonio, todo lo que se haya ahorrado, y finalmente se encuentran sin posibilidades de vender, sin posibilidades de entrar. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de información que nos saturan los medios masivos. Esto lo decía Ignacio Ramonet, pensador, filósofo, en el marco del Foro Social Mundial. Y si estamos rodeados de una imposición dictatorial del pensamiento único. Esta imposición dictatorial del pensamiento único es lo que muchos llaman a veces the American way of life, la forma de vivir a la americana, de que hay que tener para ser felices, hay que acumular. Y lo que pasa es que si todos buscamos acumular, todos jalamos la cobija hacia nuestro lado y al rato estamos descobijando y va a llegar uno más grande y más fuerte a descobijarnos a nosotros. Este sistema de información masiva que tenemos nos mantiene informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Nos enteramos simplemente de lo que los grandes medios quieren saber, que nos enteremos de qué vestido fue tal actriz a recibir el premio, de cuánto estuvo el cuadro de medallas, que puede ser muy interesante para esto de las Olimpiadas, de cómo está la posición en la liguilla del fútbol, pero no nos informa sobre qué oportunidades tenemos. Cuando salen muchos muchachos de las universidades, habiéndole dedicado varios años de estudio, aquí en Aguascalientes solamente 4 de cada 10 se encuentran trabajo. Y los demás tienen que dedicarse a cualquier otra actividad. Y sucede también que muchas personas ante esta visión este oropel que nos muestra la televisión, nos dice, miren, este es el American Way of Life, mucha gente deja su parcela, su campo, y se va a buscar el sueño americano, y al dejar el campo, deja de producir México, y eso sí, va en busca de los dólares, que no siempre es tan sencillo, pero los dólares para final de cuentas regresar a su pueblo, ya con una camioneta Lobo, con un cinturón piteado, con un sombrero nuevo, con un radio, con un iPod, con lo que usted guste y mande, y debiéndolo todo del otro lado, porque ese es el esquema de entrarle a algún trabajo y entrarle a las deudas, llega a presumir. ¿Por qué? Porque nos vendieron ese pensamiento único del que habla Ramonets. El hecho es que nos encontramos ante un monólogo de los que pueden, de los que tienen el control de los medios masivos de comunicación, los que tienen el control de los mercados y avasallan a los demás. Se dice que el monólogo es del norte y avasalla al sur. ¿Cuántos huyen buscando el sueño americano? Que no es más que otra forma de esclavitud, la esclavitud del dinero. Y cuando no se encuentra por las buenas, alimenta la delincuencia. Y este es el punto. Si vamos a hablar de un combate a la inseguridad, a la violencia, a la delincuencia, hay que entender que este fue creado por la violencia estructural, por la falta de oportunidades, por el engaño, la ilusión, lo que es un espejismo que provoca este sistema económico que nos dice que sí, mira, puedes anhelar tener el cochezote, puedes anhelar el poder subir a la rubia despampanante que aparece en el comercial de la televisión a cambio de comprar el coche o ponerte tal loción o usar tal o cual producto, ponerte tan delgada o delgado cuando comes tal o cual alimento, sabiendo que si comemos sano y comemos los alimentos que nos da la tierra tal como vienen, sin necesidad de manipulaciones genéticas ni manipulaciones de cualquier otro tipo, podemos tener igual o mejor salud. Es más, andar comprando los productos para solucionar un problema de salud que fue creado por otros productos no es más que el efecto de la mercadotecnia. O sea, compra más, pero no vemos cómo ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos. Esta es ciudadanía económica y queremos abrir los ojos e invitarle a usted a ver esta panorámica de sí se puede. Sí se puede, ¿cuándo? Cuando el pueblo se da cuenta, cuando todos abrimos los ojos y nos damos cuenta que existe un mundo distinto, el que privilegia lo mejor por encima de lo más. El próximo sábado 30 de agosto se realizará en todo el país, en todo México, una marcha que se ha dado en llamar la marcha contra la inseguridad y la delincuencia. El próximo sábado 30 de agosto, en varias ciudades del país, en México, en varias comunidades, en varios pueblos, esperamos que se unan las personas. A partir de las 6:30, 7 de la noche, que se vayan reuniendo, para luego marchar a un lugar central, donde puedan encender una vela, una veladora, traer un fuego nuevo, que era el fuego de la iluminación a través del conocimiento, del saber lo que realmente sucede. El jueves pasado, ante el presidente de la República, el ahora tristemente célebre empresario, padre de familia, Alejandro Martí, después de haber sido asesinado su hijo por unos sicarios, por unos secuestradores, cimbró a la opinión pública mexicana y el jueves pasado, frente al presidente de la República, dijo, si los que están a cargo de la vigilancia, los que están a cargo del gobierno, no cumplen su trabajo, que renuncien. Porque cobrar un sueldo por un trabajo que no está cumpliendo también es corrupción. Y esas palabras aún resuenan. Y esas palabras han sido captadas por la sociedad civil que ahora se moviliza. No es el gobierno que organiza esto. No son los partidos políticos, son los ciudadanos, como usted que me escucha, que nos estamos dando cita el próximo sábado en un lugar público. Aquí en Aguascalientes estamos citando a las personas que se reúnan en Expo Plaza, en la ciudad de Aguascalientes, junto a lo que es la escultura del encierro, para luego marchar hasta la Plaza de la Patria, hacia el Excedra, para que ahí, reunidos toda esa marcha que se haya reunido, de personas que vengan de todo el estado, se encuentren a las 8 de la noche, y a las 8 de la noche en punto, encender las veladoras. Encender las veladoras al unísono en todo el país. Y después, entonar el himno a la alegría, el himno nacional. Entonar todos juntos un mismo canto. Un canto del decir, ya basta. Ya no estamos nada más para hacer caso de aquellos que nos dicen que están haciendo un trabajo que realmente no cumplen, que están cobrando por una actividad que no está teniendo resultados. Incluso ya está en el saber de todos que incluso los que están encargados de nuestra seguridad bien pueden estar coludidos con los delincuentes. Este es el momento de que la sociedad civil sale a decir, ya estuvo bien y te estamos vigilando, y sobre todo en la idea de esta marcha que realizaremos todos vestidos de blanco, reuniéndonos en un lugar público, como ya les dije, aquí en Aguascalientes el lugar, va a haber dos lugares de reunión, un lugar en Expo Plaza, para quien les sea más fácil llegar ahí, y otro que ya se había dado a conocer frente al sindicato ferrocarrilero sobre la calle de Madero. Y de ahí, todos marchar hacia la Plaza de la Patria, tanto los que se reúnan en Expo Plaza, que van hacia el oriente, caminando hacia Plaza de la Patria, y los que se reúnan frente al sindicato ferrocarrilero, que caminen hacia el poniente, hasta encontrarse la Plaza de la Patria y encontrarse con los que vienen de Expo Plaza. Así que la reunión va a ser a las 8 de la noche en Expo Plaza, marchando desde distintos puntos y convergiendo para encender las velas, para entonar un solo canto que diga, aquí estamos todos juntos, nos estamos reconociendo, nos damos cuenta de que somos más los que estamos vestidos de blanco, los que queremos paz, los que queremos iluminar México. Y esta es la idea. La idea es demostrarnos primero a nosotros mismos que sí podemos organizarnos, y este es el primer mensaje. El segundo mensaje va a las autoridades. Aquí estamos todos reunidos, y tú, autoridad, que te elegí, que te nombré, que permití que ocuparas un puesto público, eres servidor público, te estamos vigilando, y vamos a exigir que cumplas. Y si no, que renuncies. Y esto es importante, que renuncien aquellos que no estén cumpliendo con su labor, y esto va a ser parte de lo que vamos a ir haciendo ese día, el día sábado, 30 de agosto, a partir de las 7, donde nos reuniremos en los distintos puntos de encuentro, que ya repito, es Expo Plaza 1 y frente al sindicato ferrocarrilero el otro, para marchar juntos, uno hacia un lado y hacia el otro, para llegar al mismo tiempo a Plaza de la Patria y a las 8 de la noche encender la luz, encender el fuego nuevo, el de la sociedad civil organizada. Esta es la invitación, seguiremos toda la semana invitándolas, estamos aquí a sus órdenes para cualquier información respecto a este evento. Así que pues le damos la cordial bienvenida, invitándole a participar este próximo sábado y por lo pronto a participar en Ciudadanía Económica. Y antes de irnos a un corte, quisiera darle la bienvenida. Pili, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y Humberto Tenorio, bienvenido. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Yo creo que esto que hemos estado platicando, vamos a tener que enmarcar todas las pláticas de esta semana a recordar que es la ciudadanía libre, la que en un momento dado se va a dar un lugar de encuentro para poder decir, ya estamos aquí todos juntos. Así que, pues, bienvenidos, y pues estaremos platicando sobre esto. Adelante. Bueno, pues entonces, vamos a un corte y ahora volvemos. 1:15. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. De regreso en Ciudadanía Económica. Recuerde, estamos por www.oigo.com.mx, transmitiendo a todo el país, y desde aquí también en Grupo ASIR, en 1050 Noticias, información que sirve para Aguascalientes, parte de Zacatecas y parte de Jalisco. La idea es que también sepa usted que en www.oigo.com.mx usted puede escuchar este programa, porque queda grabado y puede bajarlo a su iPod, puede bajarlo en podcast, como usted guste, en cualquier momento desde la página oigo.com.mx. Y bueno, como es lunes, ahora cada 15 días tenemos el gusto de participar con Humberto Tenorio de Conciencia Ecológica de Aguascalientes. Humberto, ya te habíamos dado la bienvenida, nos estás platicando. Hay que ver el planeta Tierra como sí, la única riqueza que tenemos. Sí, es el único bien que tenemos y al cual ni siquiera le damos su lugar. Y pues tú sabes, andamos sobre ella, pero al rato, si no la cuidamos, vamos a andar bajo de ella, ¿verdad? Sí, bajo la tierra. En la tierra. Siempre estaremos en la tierra, eso sí es muy importante decirlo. A veces arriba y por muchísimo tiempo vamos a estar abajo. Así es. Pero fíjate que esto es muy interesante lo que hoy me gustaría platicar con tu auditorio, respecto a que siempre estamos considerando que los problemas ambientales, bueno, pues están ahí y están generados por pues los desechos, el mal uso que hacemos del agua, y muchas cuestiones que están acuciando estos inicios del siglo XXI. Pero hay algo que generalmente no tocamos los seres humanos y que en este momento tiene una importancia capital, que es el suelo. Es el recurso más importante y del cual comemos, porque todo viene de ahí, viene del suelo, viene de la tierra, e incluso todos los bienes de los que aquí disfrutamos y con los que nos vestimos. Bueno, pues no se dice, ¿no? Recuerda que polvo eres y al polvo vas a devolver. Sí, todo, personas, cosas, las cosas, incluso el automóvil se te oxida, el bien que tienes ahí en casa, pues es que somos un planeta oxidante, entonces estamos en un planeta oxidante, entonces nos vamos todos a incluso las células, ¿no ves que hay? Andamos comiendo alimentos antioxidantes. Para no mostrarnos envejecidos, exactamente. Bueno, pues a lo que quería llegar es a lo siguiente, hacer una reflexión realmente sobre qué es ese recurso llamado suelo y por qué es tan vital para nosotros. Yo le pediría a tu auditorio, José Luis, que quisiera una abstracción y que pensáramos, vamos a hacer el ejemplo con una manzana, aunque aquí en la cabina pues lo hagamos para que tu auditorio lo vaya siguiendo con nosotros. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos una manzana en la mano y que esa manzana pues es el planeta en que nosotros hemos vivido y estamos viviendo siempre. Pues vamos a dividir esa manzana en cuatro partes. Lo dividimos en cuatro partes y resulta que 3/4 partes de esa manzana son agua. Y las vamos a hacer a un lado, lo dividimos, las apartamos, aunque es un recurso vital, que ya en otra ocasión hablaremos de él. Nos queda una cuarta parte que es el suelo del que disponemos en el planeta. Pero si eso fuera para todas nuestras necesidades sería maravilloso, pero resulta que no. Vamos a tener que tomar esa cuarta parte y dividirla por la mitad, y entonces estaríamos hablando de un octavo. De toda la manzana nada más un octavo. Un octavo. Ese octavo, al dividirlo en dos partes, ese cuarto, una parte de ese cuarto, ese octavo, pues son desiertos, serían montañas escarpadas, serían cañones como el cañón del Colorado, que pues no pueden ser utilizados para ninguna actividad humana de desarrollo o de siembra o con fines de producción. Con ese octavo que nos queda, todavía le vamos a echar otro corte por la mitad. Y estaríamos hablando de que lo dividimos en dos y ya estamos hablando de 16avos. Un 16avo estaríamos eliminándolo porque ese 16avo es las tierras que están ocupadas por ciudades, carreteras, centros comerciales, que ahora ya nos gustan cementar mucho los centros comerciales ahí. Entonces ya no, esa parte sería un 16avo. Entonces esa tierra, ese suelo, pues no es aprovechable. Y el 16avo que nos queda, bueno, pues yo creo que el recurso se va haciendo poco y la gente que vamos a tener que alimentar con eso, pues todavía no es el disponible. ¿Por qué? Porque si lo dividimos todavía en otra parte, estaríamos hablando de un 32avo. Ese 32avo son las tierras que hemos agotado, que prácticamente o hemos contaminado algunas o otras las hemos agotado porque hemos llevado la agricultura extensiva a niveles en los que el suelo no puede ya darnos más, porque hemos hecho monocultivos, y al hacer monocultivos también hacemos agotamiento de los nutrientes, porque el maíz requiere ciertos nutrientes, y si siempre estás sembrando maíz, no le das oportunidad a la tierra de que pueda revitalizarse y volver a tener la fertilidad que tenía cuando iniciaste las siembras de maíz. Y al hacer los monocultivos, bueno, pues nos llevamos unos nutrientes que son vitales, sí, pero que podrían restablecerse si nosotros rotamos los cultivos. Este aspecto de la rotación de los cultivos es muy viejo, o sea, los primeros pobladores de Mesoamérica ya lo hacían, y probablemente antes el hombre primitivo descubrió que tenía que no sembrar siempre lo mismo cuando la agricultura surge, sino ir sembrando diferentes tipos de plantas o alimentos con el fin de que el suelo se mantuviera fértil. Digo esto porque dependemos de ese 32avo para poder alimentar a más de 6,000 millones de seres humanos en el planeta. Ajá. Las perspectivas, como tú, José Luis, seguramente lo sabes mejor que yo y lo podrás explicar desde un punto de vista económico y estadístico, tal vez, probablemente se duplique la población para el año 2030. Sí, así es. Estaríamos hablando de 12 mil millones. O puede ser que más de 12 mil millones. Si ahorita muchos economistas, algunos, agricultores, otros, personas que estudiosas de la población dicen, bueno, pues es que está mal distribuido los alimentos, a algunos les toca mucho y tienen en abundancia y otros pues materialmente se están muriendo de hambre. Pero lo que sucede es que ya el suelo no está produciendo, los suelos en general no están produciendo lo mismo que producían hace 50 o 90 años, ¿verdad? Y con la agricultura extensiva que hemos hecho, los monocultivos también hemos, con ello, traído las monoplagas. Se desarrollan, sí, claro. Hacemos monoplagas que acaban. ¿Y qué hacemos para combatir las monoplagas? Pues, entonces, los plaguicidas. Insecticidas, plaguicidas, y hacemos un uso inmoderado de los plaguicidas. ¿Y qué sucede a nuestro suelo? Pues nuestro suelo lo degradamos y lo echamos a perder. Hemos desmontado bosques completos con el fin de hacer agricultura, pero sin hacerla racionalmente. Yo aquí me detendría para pensar por qué los seres humanos nos hacemos llamar el Homo sapiens sapiens. Uh-huh. Yo creo que exageramos si le debemos quitar siquiera un sapiens, ¿verdad? Porque al menos no, por lo menos, porque es que no parece que seamos sabios, no parece que seamos seres pensantes. Si estamos en esta situación y no tenemos otro recurso, ¿qué vamos a hacer con el suelo? Entonces, yo le invito a nuestro auditorio a que haga una reflexión. Ese 32avo que nos queda de suelo, imagínense que solamente tenemos y disponemos de la cascarita, porque la tierra fértil no es todo ese 32avo. La tierra fértil es una capita que fluctúa entre los 20 y los 50 centímetros en el mejor de los casos, y con eso es lo que nos estamos alimentando. Con el puro migajón encima. Esto, afortunadamente, acabo de enterarme en estos días que en la exposición que hacen los primos de los tractores, de esos tractores que, como los automóviles, hacen una exposición de los nuevos modelos cada año, está John Deere, están New Holland y todas esas empresas. Pues ya algunos agricultores ya vieron con mucho recelo los nuevos tractores, porque dicen, bueno, es que sí, pero son más grandes, más pesados y están compactando el suelo. Uh-huh. Entonces, uno de los problemas de ese cachito que nos queda es que lo estamos compactando. Ya los nuevos tractores de esa naturaleza traen hasta GPS para que puedan siempre circular por el mismo lugar. Sí. Los surcos muy derechos. Sí. No solo los surcos, sino ya no estar compactando el suelo, porque dicen ellos, siempre van a transitar por esa trocha y ya por lo menos no aplastarán el resto, ¿verdad? Pero bueno, después del corte hacemos otros comentarios al respecto. Bueno, vamos a un corte, ahora volvemos. 1:29. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Zona Radical, donde tus sentidos se activan. Ladies and gentlemen, let's go. Zona Radical, abordando los temas de mayor interés. Todos los domingos de 6 a 7:30 de la noche conducen Israel Mijangos y Cintia Rivas. Prepare for impact. ¿Has escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308, 914-8308, Dermanorte. ¿Tú tienes llantitas? ¡Sí! Pues quítate las llantitas. Las llantas usadas son refugio de fauna nociva. ¿Cómo? Sí. Lleva tus llantitas usadas al centro de acopio, ubicado en el Parque Rodolfo Landeros y el relleno sanitario clausurado Las Cumbres. Del 21 de julio al 31 de agosto. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes y Cementos Cruz Azul. El Banco de México y la banca crean SPEI para ti. Realizar pagos interbancarios con SPEI es muy sencillo. Toda la banca ofrece el servicio. Acércate para usarlo. Para enviar pagos necesitas una cuenta bancaria y los datos de la cuenta del beneficiario. Con SPEI puedes hacer pagos por cualquier monto. Sigue las recomendaciones de la banca y con SPEI haz pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Hola, soy la abuela de Canoy. Les voy a contar por qué cambié a aceite Canoy. Canoy es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Canoy con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Canoy, puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Porque los mexicanos amamos la libertad y tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Cada crimen es un disparo al corazón de nuestro país. Los ciudadanos, dañados por tanta impunidad y crimen, queremos resultados, no solo discursos. Solo con acciones, los partidos políticos y los gobernantes ganarán nuestra confianza. Yo no permitiré que secuestren a México. ¿Y tú? Este 30 de agosto participa en la Gran Marcha por la Seguridad. Recuperemos nuestra libertad. Iluminemos México, sociedad en movimiento. Para ti que trabajas y quieres estudiar, Universidad de León. Informes en Avenida José María Chávez 1123 o al teléfono 978-7810. Ay, ya se me hizo tarde. Mi zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi saco? Ay, lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla. Teléfonos 994-2137 y 449-448-6813. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos aquí de regreso platicando con Humberto Tenorio de Conciencia Ecológica de Aguascalientes y nos platicabas si la Tierra, el planeta Tierra, la viéramos como una manzana. Estamos viendo que se va reduciendo la cantidad que nos es, vamos a decir, útil, que es aprovechable al ser humano, y estamos tratando muy mal lo poquito que nos queda, lo estamos cada vez haciendo más pequeño. Sí, José Luis, efectivamente, y lo grave es que, pues de ahí comemos. Ajá. Pues de ahí todo. Todo. De ahí comemos. Pero para empezar, lo primero comer. Bueno, ¿verdad? Principalmente comer, porque de qué manera vamos a enfrentar los problemas que ya son aquí, están no en la puerta, ya los estamos viviendo. No tenemos alimentos. Uh-huh. Gran parte, 1.400 millones de seres en el planeta se están muriendo materialmente porque no tienen que llevarse a la boca. Claro. Nos mostramos ajenos a lo que realmente, bueno, la tierra, pues ¿quién está haciendo tierra en este momento? Es un bien que no se fabrica, que podríamos decir, vamos a comprar más. No, pues ¿de dónde? No, pero sí se puede agotar, sí se puede. Bueno, se puede restablecer. Sí. Pues de los métodos de restablecer la tierra es haciendo la rotación de los cultivos muy puntualmente, conociendo los métodos para poder a través de composteos mejorar la fertilidad del suelo que hemos agotado y conociendo qué tipo de plantas infiltran nitrógeno y otros nutrientes que sean nada más sembradas con el fin de que nutran el suelo. Uh-huh. Dejarlas ahí, cortarlas antes de que florezcan y que tanto sus raíces que han acumulado ahí nitrógeno y otros nutrientes se queden y sirvan para fertilizar el suelo. Uh-huh. Desde luego que sí hay métodos, método de gringo que se ha puesto, pues no diría yo de moda, sino que ha estado desde hace tiempo trabajando en él y que se llaman cultivos biointensivos. Este hombre, desde finales de los años 60, a principios de los 70, empezó a desarrollar el método y a investigar y se dio cuenta de que efectivamente se puede, en poco espacio de terreno, producir alimentos con rendimientos del 50 y hasta el 200% de producción respecto a los métodos tradicionales. Nada más que este es un poco volver un poco a los orígenes y dejar que la agricultura dependa extensivamente del petróleo. Otra vez, otro problema que tenemos ahí en puerta, porque los tractores con que se mueven, los nutrientes químicos que ponen, que con que fertilizamos el suelo, los insecticidas y muchas cosas, pues son derivados del petróleo. Y entonces ahí tendríamos que estar cambiando el paradigma. ¿Qué vamos a hacer para mantener ese bien tan importante, tan vital, que es el que nos mantiene aquí y nos da de comer? Entonces, ¿y qué se puede hacer? A ver, ¿qué opciones tenemos? Bueno, las opciones que tenemos, en primer lugar, es dejar de hacer los cultivos, los monocultivos, año tras año. Ajá. Sino rotar los cultivos, en primer lugar. En segundo lugar, es evitar la compactación de los suelos. Evitar la compactación es la compactación y seguir cubriendo suelos con cemento y con asfalto, porque se nos hace siempre muy fácil. Ve aquí en Aguascalientes los últimos fenómenos que están aquí presentes de hace 2, 3, 4, 5 años, en que un nuevo desarrollo, échale asfalto, échale cemento. Ustedes recordarán hace 2 semanas que se inundó la Constitución, la colonia Constitución. Y bueno, este fin de semana también estoy escuchando que hay una inundación tremenda. Bueno, en algunos municipios. ¿Por qué? Porque la infraestructura de desagüe no está pensada para lo que después está haciendo. Se hace para una determinada cantidad de población, pero seguimos autorizando fraccionamientos, ponemos otro fraccionamiento, encementamos y las venidas de agua, ya no se queda esa agua en la tierra, es absorbida por la tierra, sino se viene en cascada prácticamente, y toda la infraestructura para desaguar es materialmente ineficiente, ya no alcanza. Lo que sucedió en la Constitución es que no estaba pensado cuántos fraccionamientos en los últimos 4 o 5 años se han construido más allá de la Constitución. O sea, hacia el oriente. Hacia el oriente de la ciudad. De la Constitución. Y luego, para colmo de males, acaban de entubar, no entubar, le pusieron un domo, yo no diría entubación, una bóveda al arroyo de la Hacienda, que está exactamente pasando, bueno, el arroyo de la Hacienda viene desde más allá del oriente, atraviesa la Constitución y es el cauce natural de las aguas que ahí se acumulan, llega a la vía del ferrocarril, pasa por abajo y al salir de la vía del ferrocarril se les ocurrió ponerle una bóveda muy bajita. Entonces ya el agua ya no fluyó, sino que salió hacia arriba como si fuera fuente, se extendió atrás de la pasteurizadora, inundó el deportivo que está ahí adelante. Futurama, materialmente le inundó y le hizo pedazos la barda, las canchas, todo. Y esto, ¿por qué? Se pregunta uno, ¿por qué hicieron esa pequeña bóveda? Ah, bueno, pues hicieron esa bóveda para que el nuevo desarrollo que están haciendo allí a un lado de Altar y el hotel ese de Chorrocientas Estrellas, pues no vaya a tener ahí problemas, que pase por sí, que el río pase por ahí, que huela mal o alguna cosa de esa naturaleza. Entonces esta bóveda que tú comentas, el agua superó la bóveda y sí, caminó por arriba el agua. Sí, caminó por arriba, extendió. Sí, no fue suficiente. Una construcción indebida, porque no se puede hacer eso con los cauces de río. Sobre todo es zona federal, e incluso ya hice una visita y está siendo invadida por los constructores del hotel. Ahí tienen materiales encima de la bóveda y una serie de cosas, y todo el mundo muy feliz y contento. Pero ahí están los resultados de esa falta de sapiencia, ¿no?, y de sabiduría. Yo tengo una pregunta, Humberto, no sé. Los cauces de los ríos, bueno, ahí están marcados, que no lleva años y años y que no se acumule el agua en esos cauces que son naturales, que el agua busca propiamente por su carrera que lleva, pero no están marcados, me imagino, físicamente no están marcados, pero me imagino que en los planos de... Sí, no sé, geográficos. Están marcados, sí, quien sí quiera está... construir algo, pues sabe, tengo que llegar hasta aquí imposible, porque es imposible, claro, claro, pues, ¿qué se ha hecho con nuestro río San Pedro? Está invadido cierta parte del cauce. La zona federal, desde el centro del río, 35 metros hacia cada lado, no debías de meterte a... ni a construir... O sea, el cauce del río, tomando como cauce del río, la parte central del arroyo, digamos. En este caso, estoy hablando del río de San Pedro, porque es un río con más, con más caudal. Bueno, entre comillas, con más caudal. Ahorita sí lo tiene, pero... Una temporada de lluvias lo tiene. Lo tiene. Por eso, esos fraccionamientos, que yo ahorita no recuerdo el nombre, pero que están ahí abajo, en el muy cerca del cauce, por el lado oponiente de la ciudad, pues están en peligro. Yo no sé, Protección Civil, ¿qué pensará hacer el día que estamos cada vez más cercanos de desastres de este tipo naturales? Impensadamente. ¿Qué pasó en la Constitución? Pues ni siquiera imaginábamos que pudiera tener un problema. Perdón, ni siquiera imaginábamos eso. Las presas, acabo de pasar por la presa de los gringos, esa que está en el Parque México. Esa presa tiene un problema, está resentida la cortina de la presa. Y entonces, pues para evitar una catástrofe, pues dejan salir agua. Desde luego, bueno, muy bien pensado. Eso es lo... Pero ¿a dónde crees que va a dar esa agua? Pues nada más atraviesa el segundo anillo y va a dar a las casas. ¿Cómo? ¿No hay cauce? Pues el cauce termina donde están las casas. O sea, las casas invadieron el cauce. Pues las causas invadieron el cauce. Entonces ahí... el día que se junte agua y o el día que se suelten o que se reviente la cortina, no, directamente pues mata va ahí. A dar... Imagínate, es un desastre el que va a suceder ahí. Esto, ustedes vayan por el primer anillo y suban directamente por la avenida que va a dar precisamente a la avenida, ¿qué? Avenida Guadalupana, o ¿cómo se llama? Boulevard Guadalupano. Boulevard Guadalupano. Exactamente esa avenida hacia abajo va a dar a donde viene el cauce, prácticamente lo que es el cauce del río, de donde está la presa en la parte superior, baja el agua y aquí están las casas. Ya se ha inundado. Claro. Ya recibimos quejas de personas que dijeron, oiga, pero otra vez se me volvió a inundar. ¿Qué obra de infraestructura se llevó a cabo? Ninguna. Capama nos dijo hace 2 años que ya eso estaba resuelto. ¿Y cuál era la solución que daba? No, que ya lo tenían resuelto porque ya habían hecho una canalización. Pero bueno, pues nosotros estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Te lo dicen con palabras, pero yo quiero ver cuál va a ser el remedio. Y ya volvió ahorita a suceder. Tuvieron que echar afuera el excedente y esa agua escurrió, no precipitadamente, pero pues el volumen escurrió y otra vez las casas ahí, puede uno ir a ver. Sí, al dejar salir un volumen pequeño, como quiera, parece que es el agua de la lluvia, pero ¿qué pasaría en caso de que fuera una gran cantidad? De que fuera una gran cantidad. Y entonces eso en ese caso correspondería a las personas que les vendieron esos terrenos, a los dueños de esos terrenos. Uy, sí, imagínate. Pues me imagino que demandar a alguien que les vendió o alguien que autorizó que se podían construir casas. Y sobre todo, ¿quién autoriza en esas condiciones los fraccionamientos? Pues esa es una forma irracional de autorizarlos, ¿no? Que sin... Ah, pues ya autorizan otro fraccionamiento. Ve, todos los meses autorizan fraccionamientos. Acabo de pasar por Infonavit y curiosamente me metí a ver cuántos folletos de fraccionamiento se están ofertando ahí en Infonavit. Había 23 folletos diferentes. ¿De fraccionamientos nuevos? De fraccionamientos, pues obviamente que en construcción, y esos son nivel medio bajo, ¿no? Porque no son de mucho nivel. Por más o menos por la volumen de crédito. Y hago este comentario porque, imagínate, pululan los fraccionamientos. Sal y ve, por todos lados están. Pero en la medida que pululan los fraccionamientos, hay menos tierra para sembrar, estamos ahogando más la tierra, la tierra... Sobre todo porque no estamos densificando la ciudad, José Luis. Ajá. La ciudad no está densificada. Ve en cualquier fraccionamiento de nivel social, medio hacia arriba y de los mejores, hay terrenos baldíos por todos lados. No estamos densificando la ciudad y nos seguimos extendiendo. Nos seguimos extendiendo, pero ¿qué tanto? Hay varios elementos ahí que habría que considerar. ¿Qué tanto la población está dispuesta a comprar, a acceder a una vivienda que sea en edificios? No es lo que se ha venido acostumbrando, aunque sería lo racional, aprovechar los servicios públicos para densificar la oferta inmobiliaria. Esto es para hacer edificios de 2, 3, 4 departamentos, no sé. Pero por otro lado existe, según entiendo, una presión de la población que necesita vivienda. Sí, pero vea fraccionamientos donde hay casas al oriente de la ciudad, casas desocupadas. ¿Y esas qué? ¿Por qué están desocupadas? Sí, tendrían que ocuparse primero, claro. Sí, okay. es que tenemos, te digo, es parte de la ilusión. Hay que consumir casas, hay que tener la vivienda. Y claro, qué bueno que la gente pretenda y aspire a tener una vivienda propia, pero es una calidad de vivienda que no da ni siquiera para que cuando haya problemas de alimento, ni siquiera para sembrar. No, sembrar ahí en el microcultivo, las ecotecnias que puedan desarrollar, ni siquiera para eso, ¿no? Claro, ni siquiera para eso. Bueno, vamos un corte, ahora volvemos. 1:47. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Este miércoles tendremos otra medalla. Daniela Chávez, medallista de plata, y Carlos Pascual, un gran artista. Los dos grandes embajadores para la bolsa de 48 millones. Acompaña a Carlos Pascual y Daniela Chávez como embajadores este domingo. La bolsa es de 48 millones de pesos. Compra tu melate y revancha en las tiendas Soriana y en las más de 10.000 agencias Pronos. Con pronósticos, juégatela con México. Las reformas sí son posibles. La sociedad no puede acostumbrarse a vivir en medio de tanta violencia. Por ello reformamos la Constitución para dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos que le permitan combatir a la delincuencia organizada. El arraigo para detener e impedir que continúen haciendo daño, y la extinción de dominio para mermar la capacidad financiera y operativa de organizaciones criminales. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Esta noticia le va a interesar. El DIF municipal incrementó al doble el apoyo de despensas a adultos mayores. ¡Qué bien! Ya era hora que le echaran bien la mano, abuelito. Ese apoyo sí está muy bueno. Así es, mijo. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ay, ya se me hizo tarde. Mis zapatos, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi saco? Lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba, 316. Antes Puebla. Teléfonos 994-2137 y 449-448-6813. Este regreso a clases cuenta con Soriana. Hoy aprovecha el mayor ahorro y llévate los cuadernos profesionales 9 to 5 al precio más barato, a solo $6.50 o gratis con tan solo 49 puntos de tu tarjeta de la Precio Baratísima. Porque nos importas tú. Cuenta con Soriana. A precio por ti. Hasta septiembre 15 en todas las tiendas Soriana. Por ti. Construimos nuevas y mejores escuelas que las de antes, con pantallas interactivas que hacen que estudiar sea más divertido, con laboratorios modernos donde los alumnos se vuelven más hábiles en computación y aprenden a comunicarse en inglés para estar bien preparados. En educación lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Regresamos, estamos hablando del planeta Tierra, cómo nos estamos acabando. Ejemplos aquí en Aguascalientes. Lucy, ¿qué te parece? Sí, aquí estábamos comentando eso sobre las casas, ¿no? que, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, mi tía le acaba de tocar una casa, pero le tocó en esos fraccionamientos que están lejísimos, porque fueron los que ajustaron, los que apenas alcanzaron. En cambio aquí, bueno, hay casas más céntricas que están solas, pero que por motivo de dinero no las pueden adquirir. Pero esos fraccionamientos que están más o menos cerca, o sea, que son nuevos, que se dan por Infonavit o algo así, las casas que no están habitadas, ¿es porque no están vendidas? ¿Es porque la gente las compra y luego no las ocupa? ¿O qué? Bueno, sería cuestión de hacer, sí, de hacer un estudio. Algunos no han podido pagarlas y las abandonan. Otros las adquieren, pues, inadvertidamente, o como diré yo, para especular, o sea, ya tienen su casa, no quieren perder el crédito de Infonavit, van y ven, hacen miles de malabares para tener una casa de esas. Aquí vemos como una cosa va ligada con la otra, ¿no? Porque Tú dices, empieza a cotizar en Infonavit, bueno, pues tengo derecho a una casa, pues me le entro y quiero mi casita. De momento estoy viviendo en otro lugar, pero no quiero perder los derechos que tengo al estar cotizando para derecho Infonavit. Derecho a un, ¿no? Sí, a un crédito. Efectivamente, sí, digo, eso es parte, ¿no? Uh-huh. Y seguramente son muchos otros elementos que están ahí presentes, y por lo cual esto que acaba de plantear son enfraccionamientos muy alejados. Estamos extendiendo mucho la ciudad. Sí, lo que pasa con eso es que... Y eso pasa con todas las ciudades, no solo Aguascalientes. Bueno, esto sí, que pero llevar los servicios municipales a esos lugares luego cuesta carísimo. Es mucho más caro, sí, precisamente las ciudades se extienden así a lo ancho. Entonces cuesta más el poner cinta asfáltica, poner tubería, poner electrificación. Sí. Entonces finalmente estamos pagando más. Infraestructura urbana, casa todo eso. Requiere para todo eso, estamos pagando más. Claro. Claro, lo que pasa es que pues sí, estamos privilegiando quien hace negocios con la venta de terrenos de esta manera. Pues finalmente ellos vendieron el terreno, vendieron a una constructora. La constructora hace casitas en serie, la vende al trabajador, cobra en el Infonavit, cobra en los fondos federales de vivienda, y se retiran los constructores y se queda el trabajador pagando hasta que puede, y cuando no puede la deja. Sí, en muchos casos son de esa naturaleza. Pero finalmente pues ya ganó alguien. O un mecanismo en el cual, bueno, si aquí hay otras que están abandonadas o no, sin uso, que hubiera una fórmula para que ese crédito, bueno, a ver, pues esa persona en lugar de ser llevada hasta el fraccionamiento que está más allá del tercer anillo, que pudiera acceder a una que esté entre el primero y segundo, o acá adentro en el primer anillo. Claro, pero a lo mejor eso no representa negocio y por eso no se ha hecho. Por eso, claro, por eso no representa negocio. Sí, entonces no estamos acabando el planeta así a punta pues de especular con la tierra, de estar utilizando la tierra para un beneficio inmediato, que es la construcción de vivienda, que si bien es bueno que la gente tenga vivienda propia, es necesario, pero no con este costo que nos esté costando a todos. Y finalmente el propio trabajador, el que compra a crédito, pues estamos viendo que no tiene una casa que responda a las necesidades de una nueva demanda en el mundo. El mundo hoy requiere que ya no dependamos tanto de la importación de alimentos. Antes producíamos alimentos aquí. Sí, y ahora esos donde se producen alimentos ya se están produciendo niños. Sí, bueno, y por eso yo decía al inicio, el principal problema del planeta es la sobrepoblación. Bueno, sí, sí, sí, uno, más que pero la sobrepoblación... La mala distribución eso. De la riqueza, ¿no? Bueno, pues sí, la mala distribución de la riqueza. Muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Sí, pero mira, no hemos visto... Fíjate que estaba ahorita revisando unos datos que dan a conocer en el Foro Social Mundial. ¿Sabes tú que 50,000 personas mueren diariamente por efectos del sistema económico? 50,000 directamente relacionados con el problema económico. Es por hambre, por suicidio, por desesperación, por todo esto. Todo ligado, 50,000 personas en el mundo diariamente. Y no nos espantamos. No. Ya nos acostumbramos a verlo, ¿no? Y esto sucede, pues bueno, porque no hay oportunidades. O sea, lo que pudiera haber sido una tierra cultivable se convirtió en una tierra árida. No da para comer. ¿Qué es lo que llaman este término, que a mí se me hace muy ilustrativo, pero es un poco complejo, lo que es la violencia estructural? La estructura como está hecha, la sociedad, los medios de comunicación, los medios de producción, son violentos. Excluyen a muchas personas. Entonces, a eso es a lo que se llama violencia estructural. Bueno, y con esto, no es fácil modificarla. ¿No? No, y con esto estamos cerrando el círculo, el ciclo de este programa. Empezamos hablando de la violencia estructural y ahorita lo estás comentando, Pili. La violencia civilizatoria sería también. La violencia que han llamado otros la violencia civilizatoria, la búsqueda de un beneficio para unos cuantos, violenta a todos los demás, depreda la tierra, depreda la cultura. Sí. Y esta es la violencia estructural de que habla Pili. Sí, no necesita ser alguien que te ataque. No es con la pistola. No es con la pistola, es la violencia estructural que genera violencia. Es lenta, suave, casi invisible. Casi imperceptible. Pero permanente. Sí. Esa es la que hay que combatir. Y cuando vayamos este sábado a protestar contra la violencia, habrá que tomar en cuenta también esta violencia. Esta violencia. Así que esta marcha la haremos el sábado vestidos de blanco, pero también contra esta violencia. ¿A partir de dónde? Mira, ya te decía. Para que hay dos puntos ¿no? de reunión. Uno en Expo Plaza, otro frente al Sindicato Ferrocarrilero sobre Madero, para caminar ambas columnas hacia el centro, hacia la Cedra. Un grupo puede salir desde la Expo Plaza, otro desde el Sindicato de Ferrocarrileros, caminarán cada uno hacia la Cedra para juntarse ahí. Para juntarse ahí, para que a las 8 encendamos las veladoras. Y también quiero invitar a las personas que no puedan asistir a este lugar o que estén en otros lugares que no en la ciudad, que se junten en un lugar público y allí enciendan la vela. ¿Sí? A las 8 de la noche todo México se va a iluminar. Y pues con esto le damos conclusión a este programa. Muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias. Un saludo para tu auditorio. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tenga un buen día. Y Pili, muy buenas tardes. Buenas tardes y muy buen provecho a todos. Y es José Luis Gutiérrez Lozano que le invita a permanecer en estos micrófonos y en esta frecuencia con Federico Díaz de León. Y siga usted Panorama Informativo y después en www.oigo.com.mx, Pulso Nacional a partir de las 5 de la tarde y después la repetición de este programa a las 6 de la tarde por oigo.com.mx. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave LADA 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. ¿Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual? De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dobson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en internet, ya cambió.